¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos locos? Grandes misterios de la humanidad. ¿Por qué los pilotos kamikaze llevan casco? ¿Los caballos tienen sobacos?